quieres más, que así te pareces a mí. Acuérdate lo que era yo cuando empezamos a vernos. Una cosa es el amor, pero otra cosa es la obsesión. Y juntas no se llevan bien, aunque te cueste creerlo. Una vez tuviste que aguantarme a mí, así que esto no es nuevo para ti. Piénsalo, como lo hiciste aquella vez, cuando juraste que eras todo mi amor. Cuando juraste que eras todo mi amor. Tuviste que revisar mi contestador y mi mail, y todo solo para que se remueva mi pasado. Lo que te encontrás no es más que excusas para alucinar. Si vas a analizarlo así, mejor no hubieras espiado.